Farrerón dice que hay que recibir a los argentinos que están yendo a España en las colas por lo que está haciendo Milei, se están buscando su lugar en Europa y sobre todo en mucha gente en España, ¿no es cierto? Y bueno, dice que hay que recibir a esos argentinos porque Perón ayudó a España a que no se muera de hambre. Perdón, ¿no es cierto? Ahí entendí que todos no van a recibir a argentinos, ahí lo que están recibiendo son a católicos. Católicos que reciben a católicos. No se manden la parte, son iguales. O sea, son abrámicos, como los moros que reciben ahí, los musulmanes. O sea, son en familia, quedan entre familias. Ustedes son una familia de criminales, y que van a recibir a criminales. ¿Sí? Entonces, no es una cuestión de España y Argentina. Argentina no existe en sí mismo, es una entelequia. ¿Sí? ¿Qué hizo en la guerra de Malvinas España? No sé, no, ¿qué hizo? ¿Qué habrá hecho? Me pregunto, ¿no? Entonces, porque Perón le dio de comer, ahora me quedé pensando eso, ¿no? Si Perón le dio de comer a los españoles, vas a acordar a la fábula esa de Stalin con la gallina. Stalin ante un público, dice, ante un público de amigos, ahí, amigotes, de autoridades, le hizo pedagogía de cómo se debe manejar a la gente. Había una gallina cerca por ahí y empezó a darle maíz de la mano, ¿no es cierto? Maíz, comida, siquiera. Y la gallina comía de la mano de Stalin. Entonces, de repente agarra la gallina Stalin, la despluma delante de toda la gente, se enteró de 10 personas o decenas, no sé cuánto eran. La despluma y la gallina cacareaba, gritaba y hasta quedó pelada, ¿no? Toda llena de sangre, toda ensangrentada. Entonces agarró maíz Stalin y empezó a darle maíz de vuelta. Y la gallina se acercó a la mano. Comía de la mano, con la misma mano que la había hecho, la había desplumado. Comía de la misma mano que la había desplumado. Acá no está diciendo Farrerón que los argentinos son los desplumadores. No está diciendo otra cosa más peor. Por eso no es verdad que somos desplumadores. Está diciendo que hay que aceptar, hay que festejar, hay que celebrar las manos que nos despluman y luego nos dan que de comer, como la de Perón. Porque no sé si sabían, pocas personas han sido tan sionistas como Perón. ¿Sí? Y Farrerón tiene esta caradurez de hacer ese africanismo mental o esquizofrenia, esquizofrenia bien judía, bien asesina, en esa esquizofrenia en la que hace pedagogía, hace docencia del buenismo. Es un buenismo macabeo donde te dice que hay que aceptar a los argentinos porque Perón les dio de comer a los españoles. Primero que repito, no son argentinos, porque Argentina no existe, es una cuestión nominal. Es como la República del Zaire, no sé qué es eso. Son cuestiones impuestas por la verdadera Londres, por la verdadera Israel que está en Londres. ¿Sí? No existe en sí Argentina, es una creación masónica hecha por títeres que llamaban, hacían proclamas en contra de los préstamos, que había que renunciar a tomar préstamos y al final trabajaban, pero trabajaban para ellos, trabajaban para los judíos. La verdadera Israel que es Londres, ¿sí? Nunca olviden que esa Israel que vemos hoy no es Israel, sino la verdadera Israel es Londres, porque la verdadera Israel es no deja entrar a nadie, son ellos y nada más, ¿sí? Y en Londres solo entra la verdadera casta del pueblo elegido, que son los banqueros, ¿sí? Son un puñado de banqueros nada más. Así que bueno, entonces Farrerón enseña esta pedagogía, esta moral, esta catequesis, en la cual debemos ser agradecidos de las manos que nos despluman. Ese es el metamensaje del papá Pitufo Farrerón y su hermosa y cándida y espléndida y sabia forma de predicar su antisionismo, ¿no? Predicando a Perón, que fue el sionista más sionista de todo el mundo, y diciendo que a la vez que hay que predicar a Perón, tenés que comer de la mano de quien te despluma. Eso en forma subliminal, es el metamensaje, ¿sí? Su evangelio para la gente. La gente nueva que no conoce a este criminal como Farrerón, ¿okay? Ahora voy a hacer el video, hoy sale, hoy lo voy a hacer. Voy a mostrar las partes, esos 3-4 clavos que van a poner, que tienen que usar ustedes para ponerle al ataúd de estos falsificadores, de estos criminales católicos, o que se hacen pasar por ateo, pero sin embargo siguen idolatrando esa invención llamada llamada persona, o llamada democracia, o llamado Estado Nacional, que son invenciones de quién, de los banqueros. ¿Cómo puedes decir? Si no sos ateo, pero seguís adorando tu falso yo soy, que es tu persona, tu mente lingüística. Seguís idolatrando a ese fetiche vudú parásito técnico llamado persona. A ese vudú parásito técnico llamado nación española. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿Existió una España nacional? Claro, existió alguna vez. Y no fue porque los reyes católicos, ¿sí?, ni los visigodos, fueron la dinastía Omeya, ¿sí? Fue la primera vez que se nombró España como nación, como reino, reino de España, antes nunca. Pero todas estas cosas no se saben, porque el papá Pitufo las pasa por arte de modo que su buenismo macabeo siempre quede intacto, siempre quede como una especie de Espíritu Santo, donde todo es consuelo y esperanza. Y nosotros nos vemos, a esos nos vemos como esperanza y consuelo, lo vemos como una sarna voladora que cubre todo para que la mente de las personas que vean esto, que consumen esto, queden lobotomizadas, ¿sí?, en todo su discurso de buenismo macabeo. Así que sigan a Farrerón, sigan escuchándolo, a papá Pitufo y sus... Hace un mes que pasó el tema esto del núcleo nacional y el tipo sigue hablando de lo mismo, sigue hablando, pero pará, hace un mes pasó, yo lo dije, este papá Pitufo es un tapado que está trabajando en tándem con esta gente, porque siempre son así, uno piensa que tiene que sincronizarse, tener mesas de trabajo, reuniones para hacer este tipo de operaciones tan, tan coreografiadas. No, la mente colmena, con la mente colmena del abrámico, del abramismo, es como toda la mente colmena. No necesitan organizarse, ponerse una termita, hablar con otra termita para convenir que una y la otra va a recoger hojas, y la otra va a recoger hojas también. No necesitan ponerse de acuerdo, es una mente colmena. Lo hacen porque están programados para eso. ¿Sí? Es una organización criminal que está programada para hacer crímenes, ¿sí? El crimen es básicamente la autodegradación propia del ser humano a persona, en este caso Farrerón, o de los católicos a creyentes o a cristianos, ¿sí? Farrerón se dice abrámico sociológico. Nunca habla de abramismo, no tiene, se nota que no tiene valor, no le da la cabeza aparte. No le da la cabeza porque es un esperpento. Y sobre todo es esperpento porque es un cobarde. ¿Sí? Es un cobarde, un mercenario. ¿Sí? Desde que decís que Hitler fue cristiano y están todas las pruebas de que nunca fue cristiano, ¿sí?, que todas fueron falsificaciones, ya es un poco. Un hombre que dice fundamentar todo en texto, que no sepa estas cosas, ¿no? Que no sepas que Eckhart era un publicista y que necesitaba hacerle decir a Hitler que era cristiano porque necesitaba ganar las elecciones, ¿sí? Pero Eckhart antes de morir terminó abominando del cristianismo, sobre todo del antiguo evangelio, del antiguo testamento. Esas cosas son raras, no son raras, son criminales, son dispositivos de mecautramiento. Así que bueno... Hoy, mañana vamos a mostrar estos 3 clavos para que ustedes siempre queden tengan presente que este tipo, que Farrelón, es un mercenario, ¿sí? Y que no es casual que un mes, no es casual que sí, luego de casi un mes, ¿no? 25 días, 20 días, este sigue hablando de núcleo nacional, basta, el único que le da bola es él. ¿Por qué? Porque eso necesita imponer la docencia de la democracia. La docencia de la democracia, tenga bien claro, es la docencia de la antirraza, es la docencia de la antihumanidad. ¿Sí? Al imponer su docencia por amor a las democracias, porque quiere hacer un partido igual que Perón, ¿no? Movimiento, mitad religión y mitad partido político, quiere hacer esto, ¿sí? Está haciendo esto, ustedes no se dan cuenta. Está subvirtiendo de un modo más constante, más infinitesimal, el sentido de raza. Lo está sepultando en un montón de distracciones, ¿sí? Que juegan en relación con otras contradistracciones sistemáticas que hay en todos los medios, ¿no? O sea, esto va, raza, él jamás tiene que ver que raza es igual a reino. Vos nunca tenés que asociar eso. Pero la verdad es que reino y raza son una misma cosa, ¿sí? En su parte, en su aspecto operativo, raza y reino significan lo mismo. Una forma de vida natural, como lo es la familia. Eso es raza y eso es reino, unidos por unos mismos valores que tienen que ver con esa identidad del ser humano, que no es una identidad jurídica como persona, como la que tiene Farrelón, ni lingüística. Es una identidad basada en su verdadero ser, que es conciencia eterna. Y conciencia eterna, como identidad, y reino y raza, son la misma cosa. ¿Sí? Si vos asociás reino con raza, corres el peligro, el sistema corre el peligro de que, no, que se dé cuenta que las democracias son antihumanas, son antirracistas. ¿Sí? Ese es el trabajo de Papá Pitufo Farrelón. ¿Sí? Tienen que darse cuenta que raza y reino es lo mismo, y que reino es una forma de vida, como es la familia, una forma de vida natural. ¿Sí? Eso es raza, ¿sí? Basado en principios eternos, ¿sí? Metafísica, capítulo 4 de Aristóteles. ¿Sí? Ese principio eterno de raza está bien explicado en el principio de conservación. Pero ese principio de conservación a la vez es también el bien, es también la belleza, ¿sí? Es también la verdad. ¿Sí? No puede ser el principio de conservación sin ser verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? No puede ser conocimiento sin ser moral a la vez. Todo conocimiento que es inmoral no es conocimiento, no es verdad. Entonces lo que hace es subvertir todo esto para que vos con su subversión de hacer pasar a la de mostrarte que la democracia es un buen partido, es una buena vía para el nacionalsocialismo, entre comillas fascismo, como quiera llamarlo, para el patriotismo, ¿sí? Es mentira que no aman a los católicos ni a los abrámicos. Sí, lo va a poner al partido porque son así ellos, son psicópatas, son criminales. Voy a esto, tengan cuidado, pongan el ojo siempre en esto. El amor a la democracia es lo más antirracista que hay. Y ser antirracista significa ser antihumano, porque es ir en contra de la forma de vida, de la vida natural del hombre. Es ir en contra primero de tu familia y segundo la forma de vida natural del hombre, que son los reinos, ¿sí? Tiene que quedar borrado la idea de reinos. Y Farrelón trabaja para eso, ¿sí? Y se hace llamar nacionalsocialista. Todo lo que hizo el Tercer Reich, o sea, el Tercer Reino, Reich significa reino, era evidencia que si Hitler hizo lo que hizo, es porque estaba todos, el yo soy de cada persona, el yo soy colectivo, era el reino. El yo soy individual es la conciencia eterna en cada individuo, pero el yo soy colectivo es el reino, ¿sí? Es el reino. Y el rey es la mente del pueblo. El pueblo es el corazón, ¿sí? Y el rey, en este caso el Führer, es la mente. ¿Y cuál es el trabajo de la mente? Ser esposo del corazón. ¿Y el corazón quién es? La tierra. Contra toda esta va Farrelón. Tengan cuidado. Este viejo hijo de mil puta, que es la escoria de la escoria. Chao. ¿Quién es la esposa del rey? El pueblo es la esposa y el esposo es el rey, pero a su vez el pueblo es el rey y la mente su esposa, el rey su esposa. Es como el yin y yang, que tienen ese punto opuesto dentro de esa forma de gota, ese movimiento, es lo mismo, ¿se entiende? El pueblo es el corazón, ¿sí? Cuando digo pueblo, también digo tierra, ¿no? Porque el corazón está hecho de materia, energía. Y el pueblo no, el pueblo es el rey también, ¿sí? El pueblo es el rey. En la medida que se ejerce esta nupcia a través de esa forma de vida llamada reinos. Esta forma de vida llamada reino que está proscripta. Amputaron a esa forma de vida natural y ahora van a ir más, van a ir por la familia. Se lo vemos, ¿sí? Pregúntense por qué es necesaria la democracia y no los reinos. ¿Por qué hace proselitismo de la democracia, hace este pitufibuenismo macabeo? Porque en la democracia no hay hombres. Solo en los reinos se dan hombres. La democracia son incubadoras, son esas incubadoras de granja avícola. ¿Sí? Ahí no hay gallina, hay esos pollos que no son pollos, son sintéticos, no sé, pero no son naturales. La democracia no da hombres, los reinos dan hombres. Los reinos dan hombres, porque el hombre es un reino en sí mismo, en su forma ontológica, en su forma psicológica, en su forma moral, es un reino en sí, porque el hombre es un rey también, ¿sí? En la medida que tiene su identidad real en la conciencia eterna, en la medida que se conoce a sí mismo, en la medida que el arte es su forma de expresión, el arte es la forma de expresión de la vida que es, ¿sí? No son las religiones, y por eso la democracia necesita ser impuesta por estos macabeos, por estos sacerdotes, ¿sí? Tengan en cuenta, hay dos sacerdotes en España, el sefardí, este de Varela, y el morisco Farreón. Y estos dos están jugando para la judiada, ¿sí? Y para que tengas un poco de perspectiva, fíjense que han inventado algo llamado hispanismo, para que vos tomes los reinos como que si fuera como el hispanismo, tu alternativa, porque dijeron eso, ellos ya empezaron a ponerse nerviosos, ¿no? Tenemos que inventar, esto es el pensamiento de la mente colmena de ellos. Lo que estoy reproduciendo no es el pensamiento particular de Varela o de Farrerón, sino el pensamiento, el orden de las instrucciones que estaban dando la mente colmena abrámica. Está diciendo esto. Están dando cuenta mucha gente de que la democracia no es forma de vida. Así que vamos a inventar algo para que no se extrañe la real forma de vida de la vida del hombre, que son los reinos. Vamos a inventar el holocuento del hispanismo, ¿sí? Pero el hispanismo tampoco nunca habla de reinos, se habla siempre de los reyes católicos. ¿Se dan cuenta? Así funciona la mente criminal de ellos, y ellos las reproducen con absoluta impunidad. Son psicópatas, son como Milei, son iguales. Farrelly no tiene nada que envidiarle a Milei, es lo mismo. Es un psicópata esquizofrénico de mierda, ¿sí? Yo no lo sentí hablando de hispanismo a él. Pero tampoco lo escuché alguna vez criticando al hispanismo, no sé, la verdad. Pero si lo critican o no lo critican, no pasa nada. Es funcional al hispanismo, porque está apoyando la democracia. Está haciendo proselitismo de la democracia. Está haciendo proselitismo de la forma más antihumana de autodegradación. La democracia y el abrahamismo van de la mano. Son sistemas de autodegradación de humanos a infrahumanos. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta cómo es su perfil criminal, ¿no? ¿Cómo es su perfil criminal? Por eso los reinos y razas son lo mismo, porque el reino y raza está integrada, está hecha de hombres. Como la palabra está hecha de conciencia. Ellos te van a decir, no, la palabra está hecha de sonidos y de significados simbólicos imaginarios. No, la palabra es conciencia, está hecha de conciencia. No está hecho de sentidos, de percepciones sensoriales que yo tengo sobre los sonidos. La palabra es la conciencia. Yo soy la palabra, yo soy la conciencia. En la medida que me puedo autoconocer a mí mismo, eso se puede decir que es la palabra, ¿sí? Pero la palabra como expresión Es la moral también, ¿sí? Y la moral y las palabras solo se dan en hombres, no se dan en sujetos infrahumanos que adscriben, que están sujetos a esta forma de gobierno que no es debida llamada democracia. ¿Sí? ¿Se entienden toda esta parasitotecnia neurovudú que crearon y hacen propaganda estos seres siniestros que se autoperciben hitleristas? Están en la lona ustedes si siguen estos tipos. Están en la lona, ¿sí? Abran los ojos, ¿sí? Esos son productos de alta elaboración que ya sabía que iba a venir, yo lo había dicho el año pasado, con el tema de Trump, toda la derecha. Están siendo pitufiados por pitufiadores carcelarios, ¿no? Que tienen experiencia en cómo enseñar en cárceles, ¿sí? Forrellano es un ejemplo perfecto de esto. Ahora me doy cuenta que él también era docente en las cárceles, ¿no? Bueno, no era. Si sigo hablando, sigo hablando, no termino más. La parte que viene, ya viene la parte donde muestro cómo Hitler, según Farrerón, era cristiano. No, voy a demostrar cómo Hitler jamás fue cristiano. Y todo lo que hizo lo demostró con hechos, no como Farrerón dice, ¿sí?